tenía una lámpara en el descampado y sin pensármelo la he frotado. Ha salido un genio cabreado y esto es lo que me ha contado. Antes los genios eran todos negros. Antes los genios eran todos negros. Antes los genios eran todos negros. Antes los genios eran todos negros. Después de escucharlo me he cachondeado. El genio se ha ido posteado. Los tres deseos se los ha llevado. Ahora que lo pienso, la he cagado. Antes los genios eran todos negros. Antes los genios eran todos negros. Antes los genios eran todos negros. Antes los genios eran todos negros. No era bronceado, no era moreno, éramos completamente negros. No era bronceado, no era moreno, éramos completamente negros. No era bronceado, no era moreno, éramos completamente negros. No era bronceado, no era moreno, éramos completamente negros.